10:46, como les contamos, para comenzar en la mañana, hoy foco de atención que vamos a poner en concreto las profesionales, las trabajadoras de ayuda a domicilio en nuestra localidad, en la Sierra de Cádiz, porque han convocado, por parte de UGT, se ha convocado una huelga indefinida que va, en principio, va a llegar desde el próximo sábado 23 de julio. Ahora lo iremos comentando. Es cierto que antes hay una reunión prevista a través del servicio de mediación del SERCLA para ver si puede haber una solución antes, pero bueno, pues se trata de una serie de problemas que ahora vamos a apuntar, que viene denunciándose bueno, pues en torno a lo que es el trabajo diario de estas profesionales que ven, que denuncian el incumplimiento de su convenio. De hecho, ha habido ya otra serie de iniciativas, de acciones, recordamos manifestaciones en nuestra localidad, ha habido incluso movilizaciones también a nivel andaluz, lo estamos viendo en otras poblaciones porque, bueno, pues es lamentablemente una situación que se repite en muchos lugares, el incumplimiento por parte de las empresas privadas que tienen adjudicada esa concesión. Y ya decimos, vamos a hablar de todo ello, en concreto durante los próximos minutos, junto a María Llaniza, que es secretaria provincial de Salud Laboral e Igualdad y también de Ley de Dependencia de UGT, y además integrante del Comité de Empresa de la Ley de Dependencia en Ubrique. María, bienvenida, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Para explicarnos, vamos a intentar, ¿no?, poner sobre la mesa toda esa problemática, la hemos apuntado en algunas ocasiones, pero es cierto que no veis respuesta, ¿no?, que no veis mejoría al respecto. Y, bueno, pues llegados a este punto, habéis decidido, decidíais días atrás, ya como última medida, la convocatoria de esa huelga indefinida que llegaría, ya decimos, a partir del 23 de julio. Sí, es correcto. La huelga empezaría el 23 de julio, pero con antelación iríamos a un CERCLA el día 21 de julio y pues intentando llegar a un acuerdo, porque la situación se torna muy tensa desde que la empresa concesionaria ha cogido el servicio en Ubrique y en la Sierra de Cádiz. En los dos lotes, tanto Olvera como Ubrique, que son 10, está representado por 10 municipios. Así que se trata de una situación, una convocatoria que se hace no solo en Ubrique, sino dentro de toda la comarca de la Sierra. Somos más de 350 trabajadoras que nos unimos a esa huelga, y nos unimos porque hay que dejar muy claro que es por el incumplimiento del convenio. En el incumplimiento del convenio están nuestras funciones, que son las que hacemos constantemente sin perder el norte. Somos trabajadores esenciales, ¿vale? Que eso hay que tenerlo muy claro. Y somos un personal sociosanitario. Somos trabajadoras profesionales. Profesionales, somos trabajadoras que estamos cumpliendo hasta dos trabajos al mismo tiempo, estamos en la ayuda a domicilio, estamos como auxiliares de enfermería en los hospitales. Por lo tanto, es importante que se reconozca que el trabajador que va y toca la puerta a un usuario y a esta familia está atendido por un profesional. Aparte, nosotros nos hemos presentado a una acreditación profesional para obtener nuestra titulación para poder trabajar en el servicio. Y aparte también hay una formación reglada en donde hay muchos trabajadores de nosotros que hacen un FP como técnico sociosanitario. Por lo tanto, las familias y los donde prestamos este servicio pueden tener garantizado que el personal que va allí somos trabajadoras profesionales. Y un poquito también para eliminar el término de limpiadora. Es importante que se reconozca ante la sociedad las funciones que hacemos y se valore más el trabajo que hacemos por parte de los entes gubernamentales, públicos y sobre todo la sociedad. Y en ese sentido, ¿no hay una forma más clara de reconocerlo que con una serie de condiciones dignas. Habéis desde hace tiempo venido reclamando lo que es lo mínimo, ¿no? El cumplimiento del convenio. Y sí, en ese sentido, María, si te parece, vamos viendo cuáles son los incumplimientos, cuáles son las principales problemáticas. Las reivindicaciones que venimos haciendo y por el cual se deja claro que se va a hacer la huelga es por el incumplimiento del convenio colectivo en el artículo 39.2G4, en los desplazamientos de un lugar a otro, o de un domicilio a otro, o cuando nos tenemos que trasladar a pedanías, que también hay que abonar los kilometrajes, las horas complementarias, que en algunos sitios, sobre todo esto se da en la parte de Olvera, del otro lote de la sierra, donde las horas complementarias las pagan como festivos, siendo una irregularidad tremenda. La conciliación familiar, que es muy importante en este servicio. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos, pero también las empresas privadas deben darnos las conciliaciones que pedimos. Y en este caso tenemos las conciliaciones como son las compañeras que tienen niños menores de 12 años que solicitan a la empresa esta conciliación para ellos, pasar sus jornadas de lunes a viernes, y en el cual se ven en algunos casos que son vulneradas. ¿Por qué son vulneradas? Porque la empresa pasa de aceptarle un escrito, la empresa nos manda a que vayamos por correo normales y tengamos que pagar para que sea certificado el correo 5 euros, y lo veo una forma muy que no es digna para un trabajador, que ganamos muy poco, que necesitamos que nos atiendas, que para eso te ha puesto Diputación allí como empresa concesionaria, y que también se te presentan emergencias, porque hay compañeras que a lo mejor tienen un problema con un familiar ingresado y no se les da la cobertura por medio de sus vacaciones, que ahora estamos en el periodo de vacaciones, por medio de sus vacaciones, para que puedan ellas ayudar a su familiar que tienen en hospitales. Entonces, todas estas cosas conllevan a que aquí es un ordena y mando, que la conciliación familiar no la hay. Y para tú llegar a una conciliación de que te quiten los sábados porque tienes familia numerosa, llevas más de 10 años en la empresa, pues se dan estos casos donde la empresa, la antigüedad tampoco la toma en cuenta, la antigüedad, y todo tiene que ser por medio de demandas que nosotros después tenemos que pagar de nuestros bolsillos. Creo que se pueden llegar a acuerdos, que nosotros lo hemos denunciado a Inspección del Trabajo, pero que se pueden llegar a acuerdos. Se pueden llegar y no decirnos que las vacaciones son inamovibles, que no pueden llegar a acuerdos con nosotros en cuanto a la conciliación familiar, cuando habían trabajadoras de esta que están solicitando esa conciliación familiar con 45 horas. Y al solicitar que a Inspección y ponerse la denuncia respectiva, que se pagaran como horas extras, pues la empresa va en represalia en contra de los trabajadores, porque agarra y después le reduce la jornada. El cuadrante te queda exactamente igual a 39 horas, pero te quedas con 35 horas que son las que tienes que hacer. Entonces ya eres tú quien le debe a la empresa. Pensamos que esas no son las formas, que nos debemos un mínimo respeto y, bueno, que lo tomen mucho en cuenta. La antigüedad también es una de las partes que queremos que se respeten a la hora de facilitarnos los usuarios, que se respeten, porque entendemos que hay una plantilla que se tiene que contratar, que son trabajadores temporales, que están por un tiempo determinado dentro de la empresa, son trabajadores eventuales, pero que se asignan los usuarios, más precariedad para ese trabajador que entra, porque son pocas horas, cuando se pueden asignar también a la plantilla antigua. Y entonces, si se le va a dar un cuadrante a un trabajador eventual, que tiene los mismos derechos que un trabajador fijo, se le dé en condiciones, porque es verdad que se está corriendo una ola que dice que no quiere trabajar nadie ahora aquí, pero claro, puede ser porque las condiciones que se ofrece, la oferta laboral, no es lo que dice en los papeles cuando o en la publicidad que reparten ciertas empresas, te vamos a dar tantas horas, y después cuando llegan estos trabajadores aquí se encuentran con estas bolsas abusivas, porque son bolsas abusivas de horas, que te dan un contrato de 10 horas, porque eso es lo que hacen, de 10, de 15 horas, y después te ponen a trabajar por encima de esa jornada, y esas horas son complementarias, no se pagan a 7,54, que es el precio que tiene en la otra empresa, que en esa parte vemos algo, no sé si utilizar, que vamos, la diferencia, vamos a utilizar esa palabra, la diferencia de una empresa a otra, porque aquí en Ubrique no se pagan las horas complementarias a 7,54, sino que se pagan a 6 euros como ordinaria, 6,08, y en la otra empresa, siendo las mismas empresas, porque son dos empresas iguales las que llevan el servicio, tanto en el lote de Olvera como en el lote de Ubrique, y todas son, y las dos son dadas por Diputación, o sea que son concesionarias que llevan el servicio y el responsable es Diputación. Entonces no puede haber tanta diferencia a los uniformes. Solicitamos también que se den en tiempo y forma, no que el trabajador tenga que ir a buscar la bata o el uniforme o lo que sea, los zapatos, cuando ya estén rotos y deteriorados, que sea como marca del convenio, que son dos al año, y que por favor la parte de riesgo laboral y protección para los trabajadores, pues a nosotros no recibimos mascarillas, sino una mascarilla cada 3 meses, una mascarilla de tela, que no podemos entrar a los centros de salud porque no nos dejan entrar con esas mascarillas. Por lo tanto, eso está saliendo del bolsillo de los trabajadores. Entonces, si hay un comité de riesgo laboral conformado por trabajadores y empresas, pues nosotros exigimos desde UGT que lo lleven a cabo. Lo que no puede ser que llevemos 4 años en esa situación. Y UGT ya lleva alrededor de 3-4 denuncias para que se puedan la parte de los uniformes entregar, la parte de los reconocimientos médicos, o sea, que son muchos fallos. Y un problema muy gordo que hemos tenido ahora, que con ese voy a finiquitar, que son las vacaciones. Las fechas de las vacaciones ha creado un ambiente muy, muy tenso entre empresas y trabajadores, porque no se han respetado las fechas de las vacaciones preferentes. Entonces, no podemos ir a una reunión que lo que se hizo fue imponer y no llegar a ningún acuerdo. Entonces, esa parte también quisiéramos que la empresa tomara en cuenta y que, vamos, que lo hicieran realidad también. Cuando te refieres, María, a vacaciones preferentes, ¿a qué te refieres? Tenemos dos tipos de vacaciones. Unas que son preferentes, que elegimos nosotros la fecha que nos queremos ir, y otras que las empresas la eligen. Entonces, la que la empresa elige tiene su libre albedrío para hacerlo, porque así lo marca el convenio, pero las que nosotros tenemos, que son 15 días nada más, esas 15 días queremos hacerlo con nuestra fecha que nosotros requerimos. Si es del 1 al 15, pues que se respete del 1 al 15. Si es del 2 al 16, pues que se respete la fecha que se pone en ese documento. Lo que no puede ser es que tú la solicites en esa fecha y la empresa diga que tú te vas el 4, el 5 o el 6. Sí, cuando se supone, bueno, de hecho, se especifica que sois vosotros que tenéis esos días de vacaciones preferentes, las que elijáis, por eso se llama así, y no que la establezca también la empresa, que para eso establece ya 2 semanas. Ya establece 2 semanas, y aparte que se nos une una cuestión que nos preocupa cuando los trabajadores van a solicitar en un hotel o ya lo tienen requerido porque lo hacen en enero, sí, o en febrero, ya apartan sus casas de alquileres. o algunos lo tienen ya desde hace un año atrás, pues siempre se pide, esto, los que arrendadores te piden del 1 al 15, los que tienen estas casas rurales, o del 1, o una semana del 1 al 5, del 1 al 7. ¿Qué pasa? Que los trabajadores se están viendo con esta dificultad, porque si tú te vas el día 3 o el día 4, ya no es igual. Si te vas y, el día 19, como es el ahora mismo, los compañeros que se van el día 19, pues ya tenemos problemas. Porque si tú te ibas el 15 y tienes una reservación del 15 o el 16, pues ya tienes el problema gordo allí, que muchos han perdido las reservas que han tenido. En definitiva, son, como lo has podido reflejar, muchos detalles sobre lo que es el trabajo cotidiano, que van desde las vacaciones hasta riesgos laborales, uniformes, antigüedad, bolsa de horas, la conciliación familiar. Hablamos de las propias jornadas laborales y, de hecho, también de los salarios precarios, ¿no? Porque también denunciabais unos salarios precarios que pueden estar, en algunos casos, en torno a 500 euros de media, ¿no? Es correcto lo que dice, de media unos 500 euros, pero el que tenga 20 horas a la semana. Pero esto allí empieza a decaer cuando la empresa no amplía los contratos, porque siempre lo que hacen es darte usuarios fuera de la jornada. Y al darte esos usuarios fuera de la jornada, nosotros no rechazamos ningún servicio, porque para eso estamos, pero sí exigimos allí que se pague a 7,58 como se le pagan, o a 7,54, perdón, como se le paga en las otras empresas. Sí, te parece, disculpa que te pare, sí. Hacemos un paréntesis, Dios, para explicar a las personas que nos estén escuchando y lo entiendan mejor. Hay dos empresas, ¿verdad?, que tienen la concesión aquí en la comarca de la Sierra. Son dos denominaciones, podemos decir, pero me decías que en realidad se trata de los mismos propietarios, es la misma empresa en realidad, ¿no? Sí, es así. Sería FEPAS. FEPAS y Arquisocial. Y Arquisocial. Sí. Esta es la zona de Olvera, sobre todo, y otra estaría aquí en Ubrique principalmente, ¿no? Sí, está aquí en Ubrique, pero está en El Bosque, en Grazalema y Benucá y Villaluenga y Ubrique, que es el lote más grande. Y sería después, FEPAS. Eso sería FEPAS. Y después tenemos Arquisocial, que está en Sahara de la Sierra, El Gastor, Setenil de la Bodega, Olvera y no sé si Torre Aláquime y Algodonales. Así que también, por ejemplo, en el tema de los salarios, denuncié que incluso las horas extras se pagan distinto en función a cuál de las dos empresas es la adjudicataria, cuando en realidad incluso es una misma empresa. Sí, es una misma empresa, porque cuando nos vamos a entrevistar con ellos, pues viene el mismo gerente. Por eso, como dicen, es el mismo perro con diferente collar. Exacto. Bueno, pues eso en cuanto, por ejemplo, a los salarios, en los que también en este sentido hay que incluir pues que tenéis confirmado, incluso por sentencia judicial de la propia Audiencia Nacional, ese 6,5% de incremento, ¿no?, que se debería aumentar y que por el momento tampoco ha sido así, ¿eh? Sí, estamos sufriendo también este problema, que es aparte del incumplimiento del convenio, que esto también sería parte del incumplimiento del convenio, pero que esto no es por lo cual vamos a la huelga. Vamos primero a sanear la parte laboral. Este incremento, pues, ya ha sido adjudicado y ganado por UGT. En UGT estamos exigiendo a las patronales que se abonen inmediatamente los incrementos salariales a los trabajadores, debido a que la sentencia, es verdad que ha sido recurrida, pero sin perjuicio a que sea ejecutada. Por eso UGT lo exige. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros a los trabajadores? Es que desde parte de mi comité de UGT, aquí en Ubrique, y en toda la sierra, ya que somos mayoritarios, el sindicato UGT, y por eso nos vamos también a la huelga, somos mayoritarios en todos los lotes de diputación, somos más de 40 delegados de UGT contra una minoría del otro sindicato, que también es un sindicato de clase y conocido como es el de Comisiones Obreras. Entonces, por eso también nosotros tomamos estas decisiones, concentraciones, manifestaciones que hemos venido haciendo aquí en Ubrique, que hemos hecho dos. Una en la cual pedíamos la municipalización. La municipalización del servicio, y la otra en que reivindicábamos que del 14,60 también se nos incluyera en el sueldo una mejora salarial. Este 6,5% lo que queremos es que la empresa lo pague, porque como te he dicho, lo puede hacer. Pero dada la negativa de la empresa, lo que nos queda es hacer reclamaciones de cantidades individual, o sea que también nos va a costar el dinero a los trabajadores hacerlo, porque en algunos sindicatos pues se le cobra. Desde UGT le decimos que es gratuita la reclamación de cantidades a los trabajadores, y hacemos un llamamiento para que lo hagamos desde ya, porque esto, los trabajadores ya estamos acostumbrados y sabemos, y yo di una asamblea esta semana, la di comunicándole a todos los trabajadores que teníamos que hacerlo, porque esto va de un año hacia atrás. Lo que están es dilatando el pago los empresarios. ¿Qué quiere decir? Que si llegamos a enero del próximo año, los trabajadores ya perderán ese, si no hacen las reclamaciones a tiempo, pierden ya esos atrasos del mes de enero. Hay que decir que este incremento del 6,5%, bueno, pues va con unos condicionantes. Este año se cumplen esos condicionantes, por ejemplo, que a nivel nacional el PIB, el aumento fuese por encima del 2%, eso fue así, bueno, pues también, bueno, pues teniendo en cuenta eso, se os debía aumentar lo que era la subida del índice de precios al consumo, el IPC real. Y por tanto, como fue en el año 2021, bueno, pues esa cifra es lo que se os debe incrementar, como decimos, en el sueldo, y por el momento no se ha hecho efectivo, ¿no? No, no se ha hecho efectivo, y es muy importante decir que ni siquiera llegamos al salario mínimo interprofesional, ni siquiera llegamos a los 1.000 euros. Entonces, se ha aprobado un 6,5 y ganado en una sentencia, pues lo más conveniente es que las empresas lo paguen, ¿no? Y de hecho, solicitáis también que en el caso de que no se efectúe el pago, pues que se retire la concesión a esas empresas, ¿no? Que no lo cumplan. Sí, que se les retire y que también se les multe también, que... Vamos, que es algo que llevamos desde el 2018, que se denunció el convenio, y esos 3 años que han pasado, pues nosotros no hemos percibido ningún incremento salarial. Y es que las empresas son tan irresponsables que ni siquiera han dicho, mira, vamos a darle el 2% y ponerlo al salario mínimo, pero tampoco eso. Por eso estamos en las calles, por eso estamos en Sevilla, que fue la última, creo que el 30 de junio, un sábado, donde las 8 provincias nos reunimos, más de 1.000 trabajadores protestando y llamando a la Junta, haciéndole un llamamiento a la Junta para que intente que se respete nuestro trabajo, por lo menos. Así que llegados a este punto, con esa serie de demandas que no terminan de cumplirse, pues os veis abocados a la convocatoria de huelga indefinida. Insistimos, será a partir del día 23, pero es cierto que antes, como comentabas, hay una reunión prevista del servicio de mediación, ¿no? Que sería el SERCLA. Así que todavía es posible, bueno, y es lo que esperáis, ¿no? Que se pueda llegar a un acuerdo. Eso es el día 21, 2 días antes, ¿no? Sí, 2 días antes. Hace mucho énfasis que es la primera vez en la Sierra de Cádiz que hay una convocatoria de huelga. Por lo tanto, la situación con las empresas concesionarias que privadas, la situación es infructuosa totalmente. Entonces, es importante que la empresa intente por todos los medios de llegar a un acuerdo con nosotros, porque lo único que estamos pidiendo es el cumplimiento del convenio. No estamos pidiendo ni más ni menos. Cosas que se pueden solucionar para que nuestros usuarios no se vean afectados Yo pienso que hasta allí puede llegar la cordura de una empresa privada, Diputación, que también haga su trabajo y ponga presión ante toda esta situación. Yo he estado reuniéndome con los alcaldes de varios municipios. Entre unos nos han tenido que dar hasta mascarillas, porque sabe que no la tenemos. La presión es constante contra Diputación, por lo tanto, que saque el servicio a licitación lo más pronto posible, porque habemos más de 350 trabajadoras que estamos esperando que esta parte legal se haga lo más pronto posible, porque quería explicar que son 2 años de contrato y 1 año de prórroga. Pues ya estamos en la otra prórroga, que es 1 año más, ya llevan 4 años. Sí, sí, en lo que se refiere a la actual licitación, ¿no? Eran 2 años más 1 de prórroga, y ya es el 2º año de prórroga por el que vais. Exacto, sí. Y sabiendo que estamos saliendo a las calles, que nos estamos reuniendo, que vamos, que el diputado también sabe la situación, que nos da su apoyo, claro, no los da, pero es que la empresa siga arremetiendo contra los trabajadores. Nosotros lo que queremos es seguir brindando un servicio digno, que los usuarios se sientan hasta como están ahora, que a pesar de una pandemia no ha habido esa soledad de que ellos se sientan mal. Hemos estado allí trabajando fuerte. Y bueno, queremos que sigan igual, no porque venga una huelga, por una, no sé cómo calificarlo, porque esto la empresa lo tiene que hacer, porque es lo mínimo que nos merecemos los trabajadores, como unos uniformes, como que se nos pague los pluses, todas estas cuestiones. Pues yo pienso que va a llegar a un acuerdo. Nosotros estamos esperando que nos llame, hasta si es posible, antes del CERCLA. Fíjate lo que te digo. Porque creo que es la primera vez que una empresa se ve afectada por una huelga indefinida de trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. Así que vuestra predisposición es total a intentar llegar a un acuerdo, sobre todo por lo que nos comentabas, ¿no? Por las propias personas que se puedan ver afectadas. Y ahora, si te parece, vamos a comentar, ¿no? Porque en relación a los servicios mínimos que habría a partir de esa huelga, eso todavía está por decidir, se tendría que ver en los próximos días. Pero está claro que habría usuarios que se verían afectados, evidentemente. Sí, es correcto, se van a ver usuarios afectados, porque iríamos a la huelga los trabajadores que lo requieran, ¿vale? Los trabajadores que lo requieran. Uh-huh. Nosotros hemos solicitado que se hagan los servicios de los grandes dependientes, pero tenemos que hacer énfasis que esto lo marca la Junta de Andalucía. ¿Cuáles son los servicios que vamos a hacer y cuáles son los que no van a hacer? Ellos los definen por grado, primer grado, segundo y tercer grado, según la dependencia que tenga. Entonces, hasta allí no nos pronunciamos. Sabemos que a lo mejor un 90% aproximadamente de la plantilla va a tener que trabajar, porque trabajamos con usuarios grandes dependientes, y no vamos a faltar a nuestro trabajo. Claro, haremos unos servicios mínimos, pero que las intenciones no es llegar a eso, porque no queremos que nuestros usuarios se vean afectados en ningún momento por un problema laboral que tenemos los trabajadores. Pero, y por eso te digo, insisto, espero que la empresa nos llame antes de la semana que viene y que lleguemos a una negociación y podamos ir al CERCLA con una propuesta, y ya está, que es lo que queremos. Para ofrecer más datos al respecto, nos decías, en el caso, por ejemplo, de Ubrique, son 150 las trabajadoras, ¿verdad?, si no me equivoco, de la ley de dependencia. ¿Cuántas personas podrían ir a la huelga? ¿Cuántas creéis? Pues eso es lo que nos marque. Allí no me pronuncio hasta que la Junta de Andalucía nos diga cuántos trabajadores vamos a ir, porque quisiéramos estar todos los 350 trabajadores. De hecho, de muchos municipios, los trabajadores querían que los metiéramos en el comité de huelga, Y bueno, fue una sorpresa increíble que te digan todos los trabajadores de varios municipios: mira, yo quiero estar en ese comité de huelga para no ir a, para ir a reivindicar mis derechos, pero no podemos, no me pronuncio hasta que no lo marque la Junta, porque en este servicio lo menos que queremos es alarmar a nuestros usuarios. Y entonces prefiero que lo marque la Junta, eso le llega a la empresa y la empresa ejecuta. Servicios mínimos que nos comentabas que podrían alcanzar el 90%. Sí, es aproximadamente. Verdad que, evidentemente, se trata de un servicio muy delicado, esencial, por lo que además hay que dignificar más que nunca vuestro trabajo, es una muestra de ello. Así que sería un porcentaje muy alto el de servicios mínimos, lo que no quita que contéis con apoyo importante, ¿no? Por tanto, como lo decía, aunque no puedan ir a la huelga, porque hay unos servicios mínimos, pero ¿qué respaldo, con qué respaldo de cuántas trabajadoras, por ejemplo, aquí en Ubrique y en la comarca contáis? Bueno, sí, nos ponemos, contamos con todos, porque aunque no vayan los trabajadores a secundar la huelga porque no pueden, están con nosotros. Están con nosotros. Yo te hablo de 350 trabajadores porque ya la paciencia tiene un límite. Todos están con nosotros y te lo hago saber de varios municipios de la Sierra de Cádiz que nos han dicho: queremos estar en el comité de huelga, solamente estamos los delegados, los representantes de los trabajadores, para que no se vea implicado ningún trabajador y seamos nosotros los responsables, pero yo te digo que hay un 100% que nos respalda. Porque estamos cansados, hemos hecho concentraciones, manifestaciones, nos hemos reunido con todo, casi todos los alcaldes de la sierra, con diputación, o sea, como se dice vulgarmente, hemos quemado casi todos los cartuchos. Con la empresa hace 2 o 3 semanas también nos reunimos en el municipio de Algodonales sin llegar a ningún tipo de acuerdo y pues ahora pedimos responsabilidades, que atrás hay una plantilla. Y que si las condiciones siguen exactamente igual, pues ya sería la huelga también contra la Diputación, porque tiene que apretarle las tuercas a esta empresa para que nos respete como trabajadores. Lo que pedimos y exigimos es que nos respete. El cumplimiento de ese convenio, por supuesto, y como solución también, por otra parte, el que finalmente, bueno, pues Diputación saque la concesión, digo, de nuevamente, ¿no?, de la adjudicación de este servicio, porque nos decía que ya se va por el segundo año de prórroga, ¿no? Sí, se va por el segundo año, nosotros no lo comprendemos tampoco, porque se está tardando tanto, se nos decía que en enero de este año, del 2022, después se nos dijo que iba a ser en junio, después se nos dijo que iba a ser en julio, y total, que ha llegado julio, y tampoco. Entonces, nuestra medida de presión también es para esto, porque a lo mejor el problema se resuelve más pronto de lo que decimos. Si tú sacas esto a licitación, no porque sea un capricho de los trabajadores o porque la empresa no funcione bien, sino que es que ya está en el derecho de hacerlo. Es un requerimiento que no puede estar más tiempo las empresas allí, pues saca rápido la licitación. Para evitarnos este conflicto, que sabes que desde que entró la empresa tenemos problemas con esta empresa. Está ocurriendo en los últimos 4 años, me comentabas, y antes de que entrara esta empresa también me decías que no había esos conflictos. ¿La situación era igual o no? No, la situación ha cambiado totalmente. Antes, no me gustan las comparaciones, pero sí donde te sientas más a gusto, ¿no?, trabajando. Nosotros teníamos mucho contacto con los usuarios, se hacían actividades antes para los usuarios, íbamos a la piscina municipal, se hacían talleres de pintura, muchas cosas buenas para los usuarios, donde nos mantenían ese contacto y esa unión allí muy, muy cerquita y ellos se sentían útil. Es verdad que ahora vemos mucha diferencia, ahora es nada más tú hacer el servicio y no hay más nada. Para nosotros también habían actividades donde podíamos, psicosociales, donde podíamos decir las cuestiones que sentíamos, habían juegos, habían muchas cosas. Y aparte teníamos unos uniformes en condiciones, teníamos nuestros polares, que esta empresa no nos los da tampoco. Aquí tenemos unas batas que son muy calurosas para el verano. Y allí nos daban unas camisetas y nos daban una mochila muy, muy coqueta, la mochila para contra agua y todas estas cuestiones. Pues se nota mucho la diferencia, claro que sí. Y yo creo que los usuarios también nos echan mucho de menos. También vemos que nada más aquí a unos 15, 20 kilómetros, pues vemos que otras empresas que están dentro del mismo... lotes de diputación, pues gozan de diferentes beneficios los trabajadores. Aquí todo es por medio de denuncias, y lo que no entendemos es que, por lo menos por la parte de los uniformes, que hago, que recalco mucho esa parte, que estemos aquí al lado y que tú los veas a todos con sus uniformes, con sus polares, con sus mascarillas. Y que nosotros no tengamos nada. Ubrique, que es el pueblo con mayor número de usuarios, pues te duelen esas cosas. Así que, como decimos, son muchos detalles que en definitiva hacen vuestro día a día, ¿no? Vuestra labor, pedís el cumplimiento de algo que además por convenio viene especificado perfectamente. Y bueno, pues antes de concluir, si te parece, el llamamiento que hacéis también a la propia empresa, como estás señalando, de intentar alcanzar algún acuerdo antes de llegar a esa reunión del CELCLA, ¿no? Para que haya a lo mejor un documento en común, haya un acuerdo y no se tenga que llegar a la huelga indefinida a partir del día 23. Sí, eso esperamos de la empresa, que sea consciente, porque es la primera vez que a una empresa en la Sierra de Cádiz se le hace una huelga indefinida, que si sepa que vamos muy firmes, que como no consigamos lo que estamos solicitando, iremos a la huelga, pero que ante todo una negociación, ante todo una negociación que queremos que quede firmada y sellada y que la empresa la cumpla. No es que vayamos allí, como siempre, ponemos una denuncia en inspección y la empresa después se lo vuelve a caer en la misma rutina de hacernos a los trabajadores. Cuando los trabajadores reclaman, entonces va en contra de esos trabajadores también. Entonces, como decimos, a fincarse en el trabajador para que no reclame, para que el trabajador se vea abatido. Entonces, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la empresa de una vez coja el ritmo que tiene que coger y lo mínimo cumplir el convenio, porque ya el convenio es malo. Pues que cumpla el convenio. Esos mínimos. Pues ahí es, esa es la situación, como decimos. Esperamos, por supuesto, que haya una solución en los próximos días, que pueda haber acuerdo y que, como decíais, ¿no? Es la primera vez que convocáis una huelga en la sierra. Lo habéis evitado por todos los medios para que no haya usuarios que se puedan ver afectados, pero bueno, ante la falta de respuestas, de ser oídas, al final, como nos comentáis, es la medida que estáis teniendo que convocar en principio. Sí, es la última medida, el último recurso. Es como dice, el último cartucho. Y esperamos ante todo el sindicato de UGT, que es el que viene promoviendo todas estas manifestaciones, estas concentraciones, y ahora acaba de convocar una huelga, aunque aquí en Ubrique se diga que es mayoritario el comité por otros sindicatos, pero los que estamos dando ruido, los que estamos ayudando a los trabajadores, es el sindicato de UGT. No estamos mirando para otro lado como otros, que si miran para otro lado, nosotros no, estamos de frente, estamos aquí para ayudar al colectivo de ayuda a domicilio, y que estamos luchando no nada más aquí en la Sierra de Cádiz. Tengo varias luchas abiertas en otros municipios mayores de 20.000 habitantes, porque también queremos las 35 horas. Pero claro, ya eso lo tenemos que luchar de otra manera, pero seguimos protestando a nivel de la provincia de Cádiz. Y ya que hacía referencia anteriormente, ¿sería posible alcanzar un acuerdo incluso entre los dos sindicatos para una postura en común, una reclamación en común, en el que se vean reflejadas todas las trabajadoras, todos los trabajadores? Sí, nosotros esperamos que se pueda adherir el sindicato, por lo menos si estamos hablando de aquí, de los municipios de la Sierra de Cádiz. Estamos abiertos a escucharlos a ellos también, pero como vemos mucha tranquilidad, vamos a decirlo así, por parte de ellos, a lo mejor piensa que la situación está bien y para nosotros no está bien, y por eso pues este es el último cartucho que nos queda. No nos vamos a quedar callados ante una situación que cada vez se agrava más y hay mucho descontento en la plantilla, y es en todos lados el descontento. Pues esa es la situación que nos traslada María Llaniza, secretaria provincial de Salud Laboral e Igualdad y Ley de Dependencia de UGT, y también integrante del Comité de Empresa de Ley de Dependencia en Ubrique. María, nos vamos a quedar en este punto. De todas formas, seguiremos, por supuesto, haremos seguimiento de los próximos días, a ver si hubiese novedades, y estaremos pendientes de la posibilidad de esa huelga convocada indefinida a partir del sábado 23 de julio, si antes no existe una solución, un acuerdo con la empresa. María, lo dicho, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también.